Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Hablando de copas, hablemos de Qatar. Con la intención de ayudar al presidente francés Emmanuel Macron a detener la guerra en Ucrania, el presidente Fernández viajó días atrás a Francia y con la pretensión de reclamarle al FMI por las injusticias del mundo, de París, el presidente saltó a la cumbre del Grupo de los 20 en las playas paradisíacas de Bali, Indonesia. Nada de lugares feos para salvar al mundo. Entre ambas pretensiones desmedidas quizás para la envergadura y confiabilidad que inspira la Argentina en este momento, el jefe de Estado lanzó una frase para la posteridad. Lo que debemos pensar ahora los argentinos es ver en cómo ganamos con Messi el Mundial. De lo sublime a lo ridículo, dicen los ingleses. Todos queremos que el equipo de la Argentina gane el Mundial, pero nunca puede ser la prioridad de un gobierno. La inflación, la pobreza, la inseguridad, la educación deberían encabezar el listado de temas en qué pensar y en qué ocuparse. Pero hay algo más para un gobierno que suele jactarse de defender minorías y débiles del planeta. No puede ser un tema menor las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Qatar y también en otros países islámicos que participan de este certamen. La tragedia asiática tampoco puede resultar indiferente al plantel y cuerpo técnico argentino. Qatar ocupa el puesto 18 entre los países con mayor persecución por motivos religiosos, según datos de la organización Puertas Abiertas. Profesar la fe cristiana puede significar la cárcel, la tortura y finalmente la muerte, sin acusación ni juicio de ninguna clase. Arabia Saudita, el primer rival que tendrá la Argentina, ocupa el puesto 11 en el mismo ranking. La libertad religiosa y de conciencia no existe en la monarquía más rica del planeta por sus reservas petroleras. Fue el régimen saudí el que en 2018 asfixió, desmembró o hizo desaparecer al periodista saudí Jamal Khashoggi cuando este visitaba la embajada de su país en Estambul, Turquía. El príncipe heredero apareció como el principal responsable del homicidio, pero nunca fue juzgado. Aunque está prohibido beber, la monarquía saudí bebió el vino rancio del odio a la libertad. ¿Qué decir de Irán, también clasificado para Qatar, donde semanas atrás la joven de 22 años, Mahsa Amini, apareció muerta luego de ser detenida y encarcelada por la policía de la moral? ¿Su delito? Llevar puesto su velo de forma inapropiada. Miles de personas salieron a la calle y miles fueron reprimidas por la pseudo-revolución que instauró el Ayatollah Khomeini. Es cierto también que un evento deportivo no puede transformarse en un hecho político, aunque los principales dirigentes de la FIFA, la AFA incluida, hacen política todo el tiempo. Pero ni el plantel, ni dirigentes, ni el gobierno, ni empresas deberían cerrar los ojos ante lo propio. Una palabra o un gesto tan solo de un famoso pueden llamar la atención del mundo y privar de impunidad a los poderosos por un instante. Las víctimas sabrán que del otro lado del globo terrestre, para algunos el fútbol es un deporte y no una borrachera de emociones y de alcohol destinada a adormecer conciencias. Sí, hablemos de copas, caminante. Hablemos de Qatar. los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días. Y así con Barcelona, en esta versión de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, iniciamos Caminante. Soy David Kohler y ya estamos en marcha en este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate, con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros el ferroviario y viajero de Pueblitos en su Peugeot 404, Pablo De Longhi. Este hombre tiene una particularidad y es que recorre con este auto algunos pueblos muy pequeños de la provincia de Buenos Aires, pero con una característica en especial que él mismo nos va a contar en un rato. Esta es la caminata radial número 148 y hoy en la sección de Caminos Famosos el profesor Lloret, ausente con aviso, nos deja una historia de una de las principales ciudades del mundo, de Nueva York, y me refiero al puente de Brooklyn. Laura Espiñeira, en Caminos del Alma, aporta lo suyo con No me digas, un poema de la escritora Eva López Martínez. Tendremos, como siempre, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, de leñadores, jardineros y capitales. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte aventuras en Alaska. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bueno, y vamos a charlar un rato sobre cómo nos trató la calle en esta semana. Hace un tiempo atrás me pasó algo curioso. Tuve que ir al centro de la ciudad de Buenos Aires y estar en lo que se conoce como Chinatown, ¿no?, o el barrio chino, donde todos los... No es barrio chino, es una zona donde todos los restaurantes o la mayoría tienen comida china, cerca de Avenida Libertador. Bueno, y bueno, hice una parada en un café muy, muy conocido, una cadena, Starbucks, un lugar... donde uno puede ir a tomar un café para charlar, pero tiene unas mesas altas especiales que también sirven para... tienen la particularidad que nos permite apoyar libros, carpetas, trabajar, en fin, compartir con otras personas. Pero me pasó algo curioso, que estando ahí, en ese lugar, digamos, tan importante, tan... De un nivel socioeconómico bastante elevado, entraron personas a llevarse la basura del local de este Starbucks, pero entraron por el medio del espacio del comedor, donde del local mismo, en vez de entrar por un costado, por atrás. Los tipos entraron con sus canastas, sus tarros, desde un camión tipo contenedor. Pasaron por el medio de la gente, fueron al fondo, abrieron la puerta y después encararon otra vez y salieron con toda la basura por el medio de la gente. Uno va a esos lugares y, bueno, te cobran el nombre, ¿no?, la marca, y vos decís, bueno, ni algo tan elemental para la salud y la higiene tienen ese cuidado, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia interesante. Esto fue en Olazábal y Libertador, en Chinatown se llama, ¿no? Este es un barrio dentro de Belgrano. Bueno, este lunes es feriado, así que se da un fin de semana largo. Veremos qué pasa con el movimiento de gente hacia la costa, ¿no?, viéndolo desde los ojos de Buenos Aires, ¿no? Aunque... el movimiento se da en todas las provincias, ¿no?, de gente que va y viene buscando un descanso reparador. Digo esto planteándolo en el contexto de que hay un conflicto entre los trabajadores de las cabinas de peaje en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y especialmente los de la autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas provinciales. ¿Qué pasa? Cuando toman medidas de fuerza, como hicieron un par de meses atrás, la medida de fuerza consiste en qué? En que no cobran el peaje, ¿no es cierto? Entonces, uno como usuario dice, uy, qué bueno, paso gratis, ¿no? No tengo que pagar. Ahora, hay una particularidad que pasa en la mayoría de los peajes y es que cuando uno llega a la cabina, la ruta se ensancha para dar, como se frena el flujo del tráfico, se ensancha para que haya una buena cantidad de cabinas y, bueno, tenga cierta fluidez. Las cabinas lo que hacen, además de cobrar, ralentizan el tránsito y lo reordenan al obligar a la gente a frenar y arrancar otra vez. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando no cobran peaje y las barreras están levantadas, en el peaje de Hudson, por ejemplo, que está cerca de está el partido de Berazategui, uno pasa sin pagar, pero pasa sin frenar también. Del otro lado se junta gente, y yo lo he visto eso muchas veces viniendo desde provincia hacia Buenos Aires, se dan unas galletas impresionantes. Así que, bueno, no hay que entusiasmarse demasiado con las cuando levantan las barreras, porque del otro lado te espera la galleta. Así que, bueno, tener mucho cuidado con nuestra circulación a través de las rutas en este fin de semana y en particular cuando llegamos a los peajes. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, este espacio que tenemos para, bueno, en una de esas compartir experiencias, historias y divertirnos un poco. Y esta tiene que ver con nuestro invitado de hoy y después les vamos a contar más en detalle. La consigna dice lo siguiente. ¿Sos de viajar en tren o viajabas en alguna época de tu vida? ¿Cuál es tu experiencia sobre los rieles? ¿Tenés algún viaje pendiente? ¿Viajaste alguna vez en algún tren famoso? ¿El tren está cerca de tu casa? ¿Te gusta eso o es una tragedia? Bueno, contanos tus experiencias, tus vivencias con el tren. Los trenes urbanos o de larga distancia, ¿no? Para viajar por el país. Yo tengo dos experiencias, muchas experiencias, porque en una época de mi vida viajaba prácticamente todos los días. Amo el tren, me gusta el tren. El tren no tiene frenadas, no se bambolea, no volantea. Y digo esto pensando en los colectiveros, ¿no? Que a veces son muy desaprensivos, ¿no? En su manera de conducir, arrancan, volantean, sube la gente, no dejan que se acomode, que se siente, nada, ¿no? Así que el tren tiene, para empezar, esa gran ventaja. El limpio, ecológico, el andar es otro, completamente distinto, ¿no? Una tiene que ver con los años 2000, cuando fue la crisis de la Argentina del 2001-2002. La crisis, entre otros rubros, afectó al de los trenes. Y yo viajaba en el Roca, ¿no? Desde Constitución a Quilmes o a Espeleta, y los trenes estaban destruidos. La gente, los delincuentes se robaban las ventanas o los paneles o los marcos de las ventanas de aluminio. Así que estaban destruidos, agujereados. Bueno, una noche volviendo del trabajo me enfermé por el frío, la lluvia que entraba y, bueno, me engripé a partir de ese viaje en un tren. Y otra experiencia un poco más risueña, para mirarlo con buenos ojos, me pasó cuando esperaba el tren un día. Todo esto es con el tren a diésel, ¿no? No estamos hablando del tren de ahora, que es un tren eléctrico, que, bueno, es el día y la noche, ¿no? Por la rapidez, la comodidad, la insonorización, no hay ruido prácticamente adentro del tren. Y estaba esperando el tren, en esa época todavía circulaban mucho los diarios en papel, y yo me senté en el andén con los pies sobre las vías, porque en Espeleta lo permite, así es bajito. Y estaba muy abstraído en la lectura y se me acerca un pasajero, me dice, mirá, hoy me gustaría llegar temprano al trabajo. Entonces lo miro las vías y como a 300 metros venía un tren hacia la estación. Yo estaba tan concentrado que ni me había dado cuenta. Obviamente me levanté y quedó como una anécdota, pero de lo cuidadoso que hay que ser, ¿eh? Porque mucha gente tiene un final trágico por descuido, por no prestar atención. Y el tren tiene, aunque parezca mentira, tiene una característica, que de frente muchas veces no se escucha el ruido del tren hasta que uno lo tiene cerca, a menos que, bueno, ¿no?, que toque la bocina, la sirena, pero si no, el tren no se escucha, ¿eh? Es increíble. Así que, bueno, atentos con el tren. Va la consigna, entonces. ¿Qué te pasó? ¿Qué pensás del tren? Experiencias, historias. Nos mandás un audio, nos escribís al 11-6400-7047. Escuchando a Raúl Barbosa, el genial acordeonista argentino, y su tema Tren Expreso. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. No me digas. Nunca me digas que no puedo hacerlo. A mí, que he bailado con dos corazones y he respirado con cuatro pulmones. A mí, que he sido hielo, fuego y viento. Que he llevado en mi vientre el peso de dos mundos y he parido dos vidas. Que he abrazado a la tristeza sin miedo y he llorado sonrisas. A mí no. A mí no me digas que no soy capaz de algo. A mí no me digas que no soy capaz de todo. Eva López Martínez. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, seguimos en Caminante y tenemos mensajes en respuesta a la consigna sobre tu experiencia, tus vivencias con el tren. Vemos entonces algunos de los mensajes que nos llegaron. Adriana dice, el tren es buenísimo, se viaja muy bien y cuando no está se sufre mucho viajando en colectivos llenos hasta el tope. Pero yo miro mucho para cruzar la vía. Le tengo un poco de miedo. Y mucho más cuando veo gente que cruza sin mirar con auriculares y no escucha que está viniendo el tren. O mandando mensajes por celular que a veces la gente les tiene que gritar. Problemático. Muy bien, muchas gracias entonces, Adriana, y planteando lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Los cuidados que uno tiene que tener con el tren. Buenos días, caminante, nos dice Rosana. Vivo a media cuadra de la línea Roca. Al sonido del tren me acostumbré. Lo que particularmente me molesta es que al estar asesorando por teléfono o WhatsApp, la conversación sale entrecortada. Imagínense en hora pico. Me es algo desagradable repetir las palabras, muchas veces me anticipo y les digo que si se entrecorta la conversación, por favor me lo hagan saber y les explico el motivo. Buen fin de, nos dice Rosana. Muchas gracias. Adele, Easy on Me. Feel

La escuchamos primero y después les cuento de qué se trata. Tiene algo de misterioso, algo de indescifrable, y así resulta ser la serie que comienza, que es justamente el encargado que estuvo en boca de todos en las radios, en la televisión, que es esta serie donde Guillermo Francella es el protagonista. Los autores, directores son Mariano Con y Gastón Duprat, y los autores del tema son Alejandro Cauderer y Ignacio Gabriel. La verdad, si pueden verla, muy recomendable, por momentos medio extraña, porque como son dos villanos en esta historia, uno termina siendo cómplice de alguna manera por cosas, por secretos, por cosas que no se saben, de otro villano que es justamente el encargado del edificio. Pero la realización es excelente, todos los personajes son muy cuidados. No sé si habrán visto El hombre de al lado, una película de hace unos años que también era de estos mismos directores. Es súper recomendable esta serie, que ya está filmando la segunda temporada. Está entonces en la plataforma Star Plus. En segundo término les propongo escuchar muy cortito una cortina de un policial. Escuchamos, apenas dura menos de un minuto, y les cuento de qué se trata. Lo que escuchamos son los títulos, la cortina de una serie inglesa que se llama No Offense. No vale la pena nombrarles mucho los actores porque no hay ninguno muy conocido, pero es una serie policial con más comedia que lo habitual, pero a la vez con casos complicados para resolver. Muy interesante. Y lo que les recomiendo es la plataforma donde miramos esta serie, que se llama Acorn TV, que tiene justamente cine inglés, series inglesas, series australianas, que salen de lo habitual, de lo hollywoodense, y el abono no es muy caro, el abono mensual de Acorn TV. Y por último, escuchamos una cortina de una serie argentina, después de una inglesa, la última es de una serie italiana. Y no es la cortina en sí misma, sino un tema que aparece durante el desarrollo de unos capítulos. Escuchamos a un grupo que se llama Bon Iver en un tema que se llama Wash. Después les comento de qué se trata la serie. Mezcla de cine y música, me despido, espero que lo hayan disfrutado. Me gustaría saber cuáles son sus series favoritas, y seguimos compartiendo el próximo sábado caminante. Un abrazo. Y este tema tan melancólico aparece en una serie de 7 capítulos hecha en Italia, que se llama Todos quieren salvarse y que está en la plataforma Netflix. Y me atrevo a recomendárselas porque se mete de alguna manera con el tema de la salud mental, de la depresión,

Anabel. Muchas gracias. Caminante por la 102.9. Bien, y seguimos con Caminante y la consigna. Experiencias que has vivido o que vivís diariamente o cuando viajes en tren. Y por esas paradojas de la vida, entre ayer y hoy se ha dado una circunstancia muy especial en la estación de Constitución. En Constitución nace el ferrocarril Roca, una de las redes más grandes, más extensas de la Argentina y yo diría del mundo. Llega hasta la provincia de Neuquén. La gente está haciendo colas, se instaló ayer en algunos casos con sillones para comprar pasajes para Mar del Plata, para la costa. Un viaje a Mar del Plata cuesta de ida en primera 660 pesos, ida y vuelta 1200 y en Pullman 1500 pesos, una verdadera ganga. Así que aprovecharon, que ya creo que no debe haber, a esta altura ya no debe haber demasiadas oportunidades. Ya está toda la gente ahí instalada. Bueno, tenemos a propósito de la consigna, y nos gustaría que nos mandes un audio contándonos tu experiencia con el tren. Nos escribe Carmen y dice: buenos días, caminante. Hoy en día no soy de tomar trenes, me manejo con colectivos, pero lo usé muchos años para ir a mi trabajo desde Berazategui a Constitución en los años 80. Y no fue muy buena experiencia. Paraba por cualquier lado. En una excursión al sur con mi familia tomamos la Trochita, una experiencia única. Buen fin de... Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Y nos escribe también Patricia. Dice: buen sábado para todos. Como hija de maquinista de tren, disfruté siempre de los beneficios del tren. Viajar en primera y caminante era lo usual. La estación de Tandil para ver a mi familia está llena de recuerdos. También usé la Trochita hasta Esquel. Otras veces viví el atropello de animales que obligaba a detener el tren y arrancar a la víctima a los tirones. Buen fin de... Bueno, muchas gracias, Patricia, por tu historia. Bien, seguimos en Caminante. Estamos al habla con Pablo De Longhi. Él es un argentino que ha tomado la costumbre desde hace unos años ya de viajar por la provincia de Buenos Aires y visitar pueblos de la provincia en su Peugeot 404 modelo 1967. Esto le ha valido una cantidad de seguidores importantes en su cuenta de Instagram, porque imagínense las experiencias que recoge al caminar pueblos y pueblitos de esta provincia de Buenos Aires, que es inmensa, por supuesto. Muy buenos días, Pablo, un gusto recibirte en Caminante, bienvenido. Hola, David, buen día, ¿cómo están? Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Un placer, y con muchas expectativas de escuchar tus historias. Pablo, ¿cuál es tu calle favorita, tu calle, tu camino, tu ruta? Imagino que después de tantos años de caminar la provincia de Buenos Aires en auto, has visto calles, has visto rutas. ¿Alguna que te impactó, que la tenés en tus emociones, en tus recuerdos? Bueno, una de mis calles favoritas, una ruta, te voy a contar, es la Ruta 5, por ejemplo, porque ajá, es casi el punto de partida de muchos de los viajes que hice, de los más importantes, sobre todo. que me lleva a un montón de... No por el estado de la ruta, ni cómo es, ni nada, sino porque cuando entro en esa ruta es como que es la puerta de entrada a los viajes lindos que hago, ¿no? Claro, como una magia, ¿no es cierto? Salís de tu rutina, de tu trabajo y entras a esto que, bueno, te lleva a lo que te gusta, ¿no? Seguro, sí, ya empezar a ver los carteles de los pueblos, que las distancias y todo, ya es como que es un lugar de los míos, de los más favoritos que tengo, ¿no? ¿Y cómo fue tu infancia, Pablo? ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, tuve una infancia muy linda, muy tranquila. Mis papás, tuve la suerte que los dos trabajaban en ese momento y me criaba mi abuela. Entonces fui un total consentido, en cierto modo, porque las abuelas, ¿no?, nos crían de otra manera, con otras pretensiones, ¿no? O sea, claro, claro. Pero bueno, no, porque mi mamá trabajaba hasta el mediodía, por ejemplo, y ya después a la tarde sí. Pero como yo iba a la tarde al colegio, entonces no nos veíamos recién a la tardecita. Pero bien, muy linda, una infancia muy linda. ¿De dónde sos? No, ¿dónde te criaste? Yo me crié en la zona oeste, cerca del Palomar, un pueblo que se llama Martín Coronado. Ah, claro, sí. En el partido 3 de febrero. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá trabajaba en una empresa de puertas y ventanas que hacían también muebles de cocina durante muchos años. Bueno, después él, en ese momento, cuando ya yo ya era grande, pero él ya se fue a vivir al campo. Bueno, yo ya me había casado también, así que se fue a vivir al campo. Y bueno, y era una cuestión también de ir a visitarlo los fines de semana a Varadero, que era donde vivía, hacer una escapadita siempre, bueno, y charlar también de los viejos tiempos, de los autos. Nos gustaba charlar mucho de eso. Lamentablemente falleció hace 10 años, pero bueno, yo siempre le contaba la historia de que algún día iba a tener un auto como ese 404 cuando era chico, ¿no? Ajá, o sea que el 404, esta afición por viajar con este Peugeot, nace en tu papá. Claro, porque fue el primer auto del que yo tengo memoria. O sea, cuando era chico fue el primer auto en el que yo iba de vacaciones. Entonces eran esos viajes por la ruta 2 de por ahí 8 o 9 horas a Mar del Plata, ¿no? Cuando era mano única, esos cambios de quincena que eran tan mortales, porque uno estaba todo el día ahí en la ruta. Y eso de abrir el techo y sacar la cabeza por ahí, bueno, y no sé, meterme en el baúl del auto, jugaba ahí, bueno, yo tenía 4 o 5 años, así que me traía muchos recuerdos. Vos sabés que los taxistas suelen decir, ¿no?, que el auto por excelencia, no sé si todavía, pero para trabajar como taxistas es el 504, ¿no? ¿Y vos por qué, más allá de lo afectivo, elegiste un 404? ¿Qué tiene el 404? Bueno, mirá, no, mi papá después de tener el 404 tuvo un 504, o sea, compró el 504. Sí. Pero vos sabés que el 404 tiene algo especial, no sé, para mí, a mí el 504 me encanta. Yo si pudiera tener uno lo tendría, uno de los viejos, del modelo 70 y pico. Sí. Me encanta porque es un auto hermoso, el andar, todo, pero el 404 es algo, no sé, tiene algo especial, es como que entre los dos, o sea, entre el 404 y el 504 siempre es más mirado el 404. No sé por qué, pero llama más la atención, no sé si el diseño, pero a mí me gustó siempre el 404. Para mí era un auto único y bueno, y ya como te decía recién, era el primer auto al que yo recuerdo haber subido y haberme ido a pasear a algún lado. Y con ese olor a cuero o cuerina, ¿no?, tan característico de los autos de esa época, ¿no? Sí, y este lo tiene, te puedo asegurar que lo tiene. La gente que sube y dice, tiene hasta el olor a viejo todavía. No de olor feo, sino, pero es el olor ese de la cuerina, de los asientos, ¿no? Original. El original, sí, tal cual. Qué bárbaro. Bueno, aparte, ese techo corredizo, esa puerta al cielo, digamos, era en su momento un hecho muy original, ¿no? No era muy frecuente en los autos, por lo menos en la Argentina. No, y era un auto, o sea, en su momento fue un auto de diseño muy particular, era un diseñado por Pininfarina, que era uno de los principales diseñadores europeos, de autos de italianos sobre todo, y no era muy común tener el techo corredizo, fue algo que creo que uno de los primeros que lo introdujo fue Peugeot, acá que yo recuerde, quizás haya otros, pero me acuerdo de que todos los Peugeot, salvo los diésel gasoleros que eran para taxi, venían con el techo corredizo. ¿Y vos sos de hacerle el mantenimiento, de hacer la parte de taller? ¿Te gustan los fierros o vas al mecánico? Las dos cosas. Me gustan los fierros, pero bueno, cuando no llega un momento que no puedo resolver quizás, o no entiendo, o no lo puedo arreglar, bueno, obviamente tengo un mecánico de cabecera, gracias a Dios, un mecánico de la vieja escuela, que me hace todo el mantenimiento del auto siempre, o sea, un hombre que uno llega y el taller tiene todos autos viejos ahí arreglándose, toda la gente que tiene sus autos sí, clásicos sí. Lo lleva ahí. Él no te arregla un auto nuevo, no lo quiere arreglar, él llévale un 1500, no sé. Sí. Un Falcon, bueno, él no quiere ver otra cosa. Vos sabés que me dijiste mecánico de cabecera, ¿no? Es como un médico, algo tan importante, médico, ¿no? Sí. Y pensaba, al ver tu auto, si nos podés decir cuál es tu dirección de Instagram, porque tal vez algún oyente mientras conversamos pueda ver que es un vehículo que está muy cuidado, en excelente condición y que ha llegado a lugares pintorescos, hermosísimos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es la dirección? El Instagram es Viajando en el 404, ahí me pueden encontrar y pueden ver todos los viajes que estuve haciendo hasta el momento y bueno, algunas fotos también de, no solamente del auto, sino de todos los lugares, de visitas, qué sé yo, de todo ahí. Tienen para entretenerse, la verdad que hay mucho. Viajando en el 404, ¿y a qué velocidad vas en ruta? Y la velocidad crucero, como me dicen siempre, ¿a qué velocidad crucerías? Bueno, yo voy entre 90 y 100, 90 y 100 tranquilo. Hay que recordar que es un auto que tiene caja de cuarta. Entonces, si bien puede andar hasta 140 tranquilamente, hoy por hoy iría con el motor muy exigido y la verdad que no vale la pena tampoco. La idea es pasear con el auto, no es tanto llegar rápido o algo. Pero con el andar que tiene, que es el típico andar Peugeot, es una cosa que uno lo disfruta mucho. Algo que es muy muy lindo es que uno no se baja cansado del auto. Puedo estar manejando 2-3 horas y bajarme, qué sé yo, para estirar las piernas, pero no está cansado uno. Es muy muy generoso el espacio que tiene adentro, los asientos son amplios. Es un auto que en su época fue muy, muy, muy cómodo y lo sigue siendo, ¿no? Claro. Bueno... y cuando llegás a un pueblo, ¿no? ¿Cómo empezás el contacto con la gente? ¿Qué te dice la gente? Llegó acá el forastero, el señor del 404. ¿Cómo es eso? Sí, yo generalmente cuando voy a los pueblos, a mí me gusta... Lo primero que visito es la estación. Por un lado porque, bueno, yo tengo un trabajo y soy ferroviario, trabajo en el ferrocarril hace muchos años. Ajá. Y todo este tema del cierre que hubo de los ramales, así, de los años 90, me da la curiosidad de ir a visitar esos pueblos por los que ya no pasa el tren, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo hizo la gente para poder seguir viviendo? Porque se les terminó un medio de transporte vital, que era en muchos casos el único. Y a ver cómo viven, cómo algunos lugares se han reinventado con restaurantes o con pulperías. Bueno, entonces lo primero que hago cuando llego, voy a la estación y a partir de ahí la gente... O sea, no es lo mismo que con un auto normal, digamos, un auto común, un auto nuevo. Y con el 404 llama mucho la atención, entonces la gente se acerca. Claro. Yo siempre digo que el 404 invita a la charla con la gente, ¿no? Porque todos tienen una historia... Si no fue el auto de los abuelos, aprendieron a manejar, o era como me pasaba a mí, el auto que íbamos de vacaciones cuando éramos chicos. Todos tienen una historia que contar que implica un 404, ¿no? Te voy a contar una historia yo. Vamos a hacer que estás en la estación. Dale. Y nos encontramos. Yo tenía un señor amigo de la familia, amigo de mis padres, y bueno, también lo sentía amigo. ya fallecido, pero esta es una historia de mi infancia, y él tenía un 404, ¿no? Y era, este hombre era pastor evangélico y era al mismo tiempo mecánico de aviones. Y este tipo sabía tanto de aviones que podía distinguir un avión por el sonido en el cielo, en el aire, ¿no? Y, sí. Y él tenía este 404, que es creo un color marroncito, muy muy suave, muy característico de los modelos, y yo calculo que podría ser 67, 68, de esos años. Y y él me dijo, vos sabés que este auto es un auto que tiene sabotaje. En la fábrica lo sabotearon. Ah, sí, yo era chico, tendría, no sé, 15 años por ahí. ¿Cómo lo sabotearon? Sí, dice, lo prepararon para competición. Es decir, le hicieron un sabotaje a la inversa. En vez de tirarlo abajo, sí, lo tiraron a un auto de primerísima línea. Así que ese hombre toda su vida tuvo, que yo recuerde, tuvo ese Peugeot 404, ¿no? Un auto indudablemente muy, muy especial. Sí, es un auto que corría en los primitivos Turismo Nacional, hubo mucha... lo que hoy, por ejemplo, bueno, hoy se corren con otras cosas, turismo carretera, ¿no? Pero en el principio, de lo que cuando empezó el Turismo Nacional, era uno de los principales animadores del 404. Claro. El mío, justamente, corría, antes de que yo lo tenga, corría carrera de regularidad. Ah, mira. Así que estuvo preparado, tiene alguna modificación en su momento que le han hecho para... O sea, tampoco es que tiene que correr, tiene que andar tan rápido. O sea, la regularidad es que tiene que ir de un punto a otro en tal tiempo, ¿no? Pero tenía algunas cosas, alguna modificación, no mucho, porque tampoco se le puede hacer en su motor, que puede ser un encendido electrónico que le han puesto, que no, así no tiene que andar con los platinos. Pero es solo eso. Después el resto es totalmente, casi todo original. O sea, obviamente es un auto de... también modelo 67, algo se le tiene que haber cambiado seguramente. Claro, claro. Bueno, ¿y en qué pueblos has estado? Uf, tuve un montón. Yo creo que ya hice más de 100. No tengo la cuenta exacta, pero hice más de 100. Lo que es el corredor ruta 7, ruta 8 y ruta 5, prácticamente he estado hasta Bolívar, por ejemplo, por la ruta, bueno, lo que es la ruta 5, 9 de julio, y de ahí a Bolívar. Estuve todo el sudoeste de Buenos Aires, estuve hace poquito en Saavedra, en Pigüé, en Puan y todos los pueblitos chiquititos que hay cercanos, cruzando la Sierra de la Ventana, Saldungaray. Después más cerca por acá, los pueblos más conocidos que son Capilla del Señor, Carlos Ken, son pueblos gastronómicos muy importantes. Otros pueblos más chiquititos, Ramón Biaus, Chivilcoy, Emilio Ayarza también cerca de Chivilcoy, bueno, pueblos cercanos a Pergamino, hay una cantidad impresionante entre Pergamino y San Nicolás, y Pergamino y Junín, toda esa ruta, la 188, tiene un montón de pueblitos también que justamente ahí pasaba el tren y ya no pasa, y bueno, por suerte tienen la ruta, pero bueno, hay otros que no tienen esa suerte, están muy adentro y lo único que en su momento llegaba era el tren. Patricios, en 9 de julio, es un pueblo 100% ferroviario, vivió toda su vida al ferrocarril, tiene los galpones todavía ahí, bueno, y desde que dejó de pasar, bueno, prácticamente se fue despoblando, ¿no? Queda muy poca gente viviendo, sí, pero es un pueblo muy, muy, muy pintoresco. Estamos hablando con Pablo De Longhi, creador de un sitio en Instagram, Viajando con el 404, y nos está relatando sus experiencias. ¿Cómo es la gente de estos pueblos? La gente de los pueblos es reservada, siempre. Siempre, yo no digo desconfiada, sino reservada. Ajá. Por eso digo que el auto abre la charla, porque no es fácil entrarle a la gente de los pueblos en el interior. No porque... pero la gente es como que lo mira atrás de la ventana y bueno, y ve, y ahí se conocen todos cuando llega un extraño, y más con este auto enseguida. Pero la verdad que el auto es lo que te decía antes, me da la entrada a hablar con la gente y que te cuenten historias. Pero en general, yo que he vivido en pueblos y todo también de chico, sí, la gente como que desconfía un poco así del extranjero, ¿no? Del forastero. Claro. Pero tienen muchas historias, o sea, una generosidad la gente del interior que te brindan todo y hasta lo que no tienen a veces para que te invitan y te dicen quédate, dale, mirá, te voy a mostrar, te llevan acá y te muestran, no sé, un aljibe que para ellos es oro, ¿no? Y uno, la verdad que es lo lindo de que hoy se puede retratar y mostrar en las redes para que la gente también lo pueda ver y también ir a visitarlos, ¿no? Porque muchos quieren que los vayan a visitar, que vayan a conocer sus historias. O sea que después de ese momento de reserva, como vos bien definías, romper pasan, el hielo. Claro, se rompe el hielo, tu auto ayuda mucho a eso, ¿no? Sí, tal cual. Seguramente con los hombres. Y se brinda, ¿no es cierto? Te invitan a comer, compartir un asado, cosas así, ¿no? Sí, sí. Aparte de la gente, es gente mayor. La mayoría de la gente es gente grande, porque los jóvenes se fueron. Fueron a estudiar o a la ciudad o a trabajar a la ciudad. Antes todos trabajaban en el campo, pero hoy en el campo se ha mecanizado, o sea, se ha puesto muchas cosas que han reemplazado al hombre. Entonces, claro. Se van a estudiar a la ciudad o se van a trabajar porque no tienen nada ahí para hacer. Los caminos son de tierra y muchas veces llueve y quedan aislados, no pueden salir por unos días y no es fácil eso. Entonces, bueno, un poco también ver esas cosas que la gente por ahí dice, qué lindo vivir en un pueblo. Es lindo, sí, pero tiene sus cosas, ¿no? Claro. Y a veces también, si uno tiene la suerte que llegue a muchas personas, también que mostrar que los caminos tendrían que estar mejor y bueno, las cosas también ayudan, ¿no? Ojalá que puedan mejorarle las entradas para ellos y para la gente que quiere ir a visitar. Claro. ¿Te empantanaste alguna vez en algún camino de barro? No, porque no me meto en camino de barro. Esto es como el soldado que huye sin ir para otra guerra, ¿no? No, seguro. No, no. Una vez me pasó en un lugar que se llama Del Valle, que queda en el partido 25 de mayo, pero más cerca de Bolívar. En pleno verano fui y de la ruta estaba a unos 25 kilómetros el pueblo para adentro. Y habré hecho, no sé, cuando me metí por el camino, que era medio arenoso, casi me faltaban, no sé, 5 kilómetros para llegar al pueblo y estaba inundado el camino. No crucé. La verdad, dije, si paso, quizás no sea muy profundo y paso, pero la verdad que no quise arriesgarme porque tampoco había nadie en el lugar ahí como para que me pueda ayudar después si me quedo. Claro. Pero no, trato de no ir o de no meterme en caminos que estén medio difíciles porque el auto es un auto viejo y hay que cuidarlo en ese sentido. Claro, tiene 55 años ese auto, ¿no? Sí, pobrecito, sí, ya tiene su campaña. ¿Y cómo han cambiado los pueblos también? Vos en algún momento de esta conversación, Pablo, nos decías que se adaptan, se reorientan, buscan el lado gastronómico, ¿no? ¿Has podido observar a lo largo de los años esa mutación, ese cambio? Y hay muchos lugares que, por ejemplo, ponen restaurantes de campo, reacondicionan el viejo almacén de Ramos Generales, ¿no? Hay un lugar en Varadero que se llama Ireneo Portela que estuvo 20, 30 años cerrado, creo, 20 o 25 años, no me acuerdo, pero estuvo cerrado el almacén y hace poquito cuando fui uno de los nietos, creo, de los dueños originales, lo volvió a abrir y lo puso prácticamente original de cómo estaba. Y hoy es un punto de atracción turística del lugar muy importante, ¿no? O sea, tiene los surtidores afuera, el almacén también está completo, tiene de todo, porque no solamente es un atractivo, sino que es un lugar que uno va a comprar realmente para, sí, sí, para abastecerse de la zona, ¿no? Y bueno, y es uno de los pocos lugares así que hay en el lugar, en la zona. Y después tenés otros que han recondicionado, por ejemplo, la estación de tren, la ponen en condiciones, la pintan todo, porque muchas veces son intrusadas las estaciones, vive gente que se ha quedado ahí o que se ha metido ahí, bueno, y quedan en malas condiciones, pero en muchos lugares las mantienen, hacen centros culturales o centros de jubilados, por ejemplo, en la estación, y entonces eso hace que la estación siempre esté pintadita, bien, y es un punto, como yo te digo, de entrada a los pueblos. Uno ve la estación linda y ya se imagina que el resto del pueblo también está lindo. Muchas fachadas, a veces hay casas abandonadas que, bueno, lamentablemente, por lo que te decía antes, la gente se va, la gente grande por ahí se muere y no queda nadie, y no va nadie a hacerse cargo. Pero también me pasó de estar en pueblos, la otra vez en un lugar que estaba también ahí cerca de Bragado, una casita, había dos chicos jóvenes que estaban refaccionando una casa antigua y bueno, que era para, que la querían para irse a vivir ahí. Entonces mucha gente también va mudándose, ¿no? Para aquellos lados, y eso es lo lindo también, de que pueda haber gente joven que lo pueda, que pueda levantar eso. Claro, uno va teniendo noticias a través de los medios, ¿no? De que hay una cantidad de gente de Buenos Aires que, cansados del estilo de vida o por la inseguridad, si encuentran un mínimo de recursos o de tecnología como para trabajar en esos lugares, se muda, ¿no? Se va al interior, a esos pueblos pequeños. Sí, uno tiene que imaginarse que ahí no hay señal de internet en muchos lugares. Quizás claro, con el tiempo vaya llegando, pero muchos pueblos no tienen señal de internet. Entonces, le sumás eso, le sumás el aislamiento por los caminos, se hace difícil. Y bueno, que haya gente joven que hoy por hoy vaya a tratar de levantar eso, aunque sea con un negocio chiquitito o lo que sea, está bueno, porque bueno, y si uno lo puede hacer ver en las redes, que hay muchos viajeros también como yo que hacen estos viajes, va sumando y va haciendo que los pueblos vayan volviendo a la vida también, ¿no? ¿Hiciste alguna vez el cálculo de los kilómetros recorridos, Pablo? Y desde que tengo el auto, yo le habré hecho, a ver, y ya hace más de 25.000 kilómetros tiene el auto desde que yo lo tengo. Ajá, ¿y cuánto hace que haces estos viajes? Hace 3 años que estoy haciendo los viajes. Ah, 3 años. No es que salgo todos los días, por eso salgo los fines de semana. Claro. Pero, y bueno, el fin de semana capaz que está feo, llueve, por ahí no salgo, pero son muchos kilómetros. Yo ahora, por ejemplo, el último viaje que hice, en 4 días le hice casi 3.000 kilómetros al auto. Claro. Por la zona de la provincia. Que en estos autos viejitos y no tener ningún problema, la verdad que está buenísimo. Claro. ¿Y viajás solo o acompañado? No, viajo solo, me gusta ir solo. A veces me acompaña mi esposa, pero la mayoría de las veces voy solo. Para mí es una terapia también, ¿no? Ajá. Salir y despejarme en la ruta un rato, aunque sea para salir de toda la vorágine esta del trabajo a casa, casa al trabajo. Bueno, esto me despeja y también tengo mis tiempos. O sea, yo bajo a sacarle una foto hasta un poste de luz capaz y no sé si cualquiera se va a aguantar eso de estar ahí esperándome en el auto. Sí, entonces sí, me gusta salir tranquilo, voy tranquilo y bueno, y a veces me acompaña mi mujer, pero bueno, la mayoría de las veces voy solo. ¿Y qué te dicen tus amigos, tu familia de esta costumbre? Y algunos me dicen que estoy loco, pero no, nada, pero le... Lo ven y dicen, es como que ven que cumplí un sueño también, ¿no? Porque era, o sea, a mí me gusta viajar, pero en este auto. O sea, ir en este auto es otra cosa, o sea, es otra experiencia. Porque yo puedo tener un auto modelo 2020 y yo sé que me voy a todos lados. Y este no tiene aire acondicionado, no tiene dirección hidráulica. Pero tiene una comodidad, la satisfacción cuando te saludan en la ruta, que... Bueno, esas cosas son no tienen precio. O sea, es solamente el que se subió a un auto y lo manejó y sabe lo que es. Bueno, pueden decir que está loco uno, pero bueno. Como decía Lennon, pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único. Pero a mí me gusta esto de subirme y manejar y bueno, hacerlo en este auto, ¿no? Es un viaje del pasado, un clic en el tiempo. De por ahí épocas que quizás han sido mejores, pero es toda una experiencia. Pablo, recordanos entonces, ya para despedirnos y agradeciéndote este viaje tan lindo que nos has hecho a través de la palabra, la dirección de tu sitio en Instagram. Bueno, en Instagram me pueden encontrar en la cuenta Viajando en el 404, ahí me encuentran y van a poder ver todos los recorridos y los viajes que hago con este clásico del año 67. ¿Y estás? ¿Cuál es tu próximo viaje, tu destino? ¿Qué es lo que tenés en vista? Tengo en vista, me gustaría hacer Entre Ríos, ir a Entre Ríos, que lo tengo yo donde vivo, estoy casi cerca, porque estoy cerca de Zárate, entonces voy, cruzo acá el puente, acá nomás, ya estoy en Entre Ríos, me gustaría conocer alguna de las colonias que hay en Entre Ríos, y también hacer partes que me faltaron de la provincia, como La Prida, la obra del arquitecto Salamone, que es muy, muy interesante de recorrer también, con las municipalidades que ha hecho, no sé si hay, pero cualquier cantidad de, de obras que hizo este arquitecto en prácticamente un tramo de 5 años, obras monumentales, como le dicen, porque son en algunos pueblos que hay 3 casas tienen un portal de un cementerio que es gigantesco, que no se condice con lo que era el pueblo, ¿no? Pero el tipo era así de hacer obras de ese tipo, y es muy interesante porque han quedado y muchas las están poniendo en valor para que las puedan conocer. Toda esta zona está en el sudeste de Buenos Aires. Y después también lo que es un poco de zona sur, ir para el lado de Chascomús, en los alrededores de Chascomús, Dolores, toda la zona que uno va a la costa, hay muchos pueblitos muy interesantes de conocer, que uno los ve siempre por la ruta, pero nunca se mete. Mismo el de Sama, hay muchas cosas interesantes para conocer en esos pueblos. Sin duda, y será tema para otra charla, ¿no? Esa costumbre que uno tiene, que la inmensa mayoría de quienes viajamos en alguna oportunidad o frecuentemente, que es ir a un punto, pero nos perdemos todo lo que hay en el medio, ¿no? Que son justamente estos pueblos, esta gente, un estilo de vida muy distinto y enriquecedor, ¿no? Seguro, sí, a otra velocidad, a otro ritmo. Ellos están con la bicicleta alejada en la puerta, todo sin llave, o sea, pueden vivir tranquilos. Eso es algo, una de las cosas que más a veces te sorprenden, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por esta charla y que, bueno, termines bien este día y vayan muy bien los próximos viajes. Bueno, David, te agradezco mucho y gracias por la invitación al programa. Un saludo grande a toda la audiencia y, bueno, y hablamos pronto. Era Pablo De Longhi, viajando en el 404. Seguimos. Cantares, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse donde sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: voy a volver. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe. Caminante por la 102.9. Y tenemos mensajes de nuestros oyentes a propósito de la entrevista con Pablo De Longhi, ¿no? Viajando en el 404, su dirección en Instagram. Buen día, caminante. Mi papá tenía un 404 con el diferencial zumbador. A lo lejos se lo escuchaba que venía, nos dice Cristian. Hola, caminantes. Cuando se inauguró el nuevo servicio de trenes, coordiné un viaje a Bahía Blanca desde Mar del Plata, el lugar donde vive nuestro oyente. No hay tren entre esas ciudades, así que viajé de Mar del a Constitución. Estuve unos días en Capital y luego emprendí el trayecto a Bahía. De regreso hice lo mismo y fue una experiencia muy especial para mí, ya que recordé esos viajes en los viejos trenes y fue muy marcada la diferencia. Cada cierto tiempo repito esto, me resulta muy gratificante. También hice el recorrido en tren entre Esquel y la Reserva Nahuel Pan en pleno invierno del año 2006 con el paisaje cubierto de nieve. Maravilla total. Sí, sí, qué gran tema el viajar y en tren o en auto, como nos decía Pablo De Longhi. Bueno, mensaje de Bernardo. Muchas gracias, Bernardo, desde Mar del Plata. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Casamiento en puerta. Deben haber pasado como 40 años de la última vez que nos vimos, pensé, mientras miraba distraídamente la tarjeta de presentación que me había dejado Yvonne Depuy, la francesita. Y a la vuelta de la vida, en una estación del conurbano bonaerense, volvíamos a encontrarnos. Ella con su sonrisa loca, generosa, tanguera, y yo vistiendo una campera azul raída, zapato tajeado en el empeine y bolso también azul. Muy extraño todo. 15 días atrás había comenzado a seguir a un desconocido que se coló en la parada del colectivo y que luego de una hora de viaje en dos buses desapareció misteriosamente segundos después de entrar acompañado de una mujer a mi colegio. Acá no entró nadie así vestido. Las palabras de Mari, la portera, me helaron la sangre. Parecía un loco yo. A la semana siguiente repetí el recorrido en el colectivo, pero nada. Bueno, pero nada no. En esa pesquisa me encontré con Yvonne, coqueta, sonriente, ganadora y fascinantemente extravagante. Había montado una empresa que se dedicaba a recuperar tornillos de todos los tiempos, desde Arquímedes en adelante. ¿Cuánto tiempo habíamos charlado esa mañana de martes? ¿Media hora? Y ahí estaba, como un pánfilo con esa tarjeta vetusta amarillenta esperando el 540. Mi cerebro era una tormenta de pensamientos que se agitaban entre las excusas que le daría a Marce, la directora, una amiga, pero director al fin, algún regalito para la preceptora y esta compañera del secundario que la vida me había vuelto a poner en el camino, sencilla y poderosa a la vez. Avenida de Montes de Oca, 675 Sexto F, teléfono 28-9479. ¿28? Los datos de la tarjeta correspondían a algún lugar del barrio de Barracas, con ese espíritu tan señorial que recuperó en los últimos años. Pero este número era una reliquia, como los empedrados, los edificios, las casonas y las iglesias, y hasta la famosa pulpería de Santa Lucía del tiempo de Rosas. Guardé la tarjetita en el bolsillo de mi camisa y me olvidé de ella el resto del día. A la noche, al prepararme para la ducha, sentí la cartulina sobre mi pecho y pensé: ah, Ivonne. Después de curiosear en internet, preguntar a amigos y buscar en viejas agendas de papel, concluí que el 28 ahora podía corresponder al prefijo 4303. Armé el nuevo número, 4303-9479. Llamé y me atendió un hombre. «La señora Ivonne no está», respondió con voz educada. «¿Quiere dejarle un recado?» «No, no, dígale que llamó Eric, nada más». «Le paso su mensaje, caballero». Y cortó. Insistí dos o tres veces hasta que pude dar con mi ex compañera. «Eric, qué bueno que me llamaste. Perdona que no te respondí, pero no tenía tu teléfono». «¿Cómo estás? ¿Cuándo venís?» La conversación siguió su ritmo por algunos minutos hasta que al final acordamos que la visitaría en su empresa. Un cartel con el título «El tornillo que te falta», en letras gigantes en el frente, indicaba que había dado en el clavo. Allí estaba, en el corazón de Barracas, entre bancos, pizzerías y negocios de todo tipo, la empresa de mi amiga del secundario. Ivonne parecía feliz de verme. Portaba una falda plisada de color negro que exhibía delicadamente una cintura cuidada y piernas juveniles. Arriba llevaba una blusa blanca y los labios pintados intensamente. Sonreía todo el tiempo. Todo en ella resultaba muy natural, y eso a mí me encantaba. Enseguida me llevó a recorrer las instalaciones. Todo olía a nuevo, moderno y funcional. Con las luces generosas pero sin encandilar, la temperatura acorde, un bonito piano de jazz de fondo y hasta algunas voces de gente conversando y riendo en un murmullo que humanizaba ese lugar casi perfecto. Flores, plantas, ornamentos, pinturas aquí y allá completaban el cuadro de este lugar cuidado, original, fuera de cualquier estereotipo, con pisos de tablones, parquet y hasta empedrados en algunos rincones, con sillones de hierro patinados. El salón de ventas servía a la vez de exposición o museo. Paneles vidriados en el fondo permitían observar vida y obra de un centenar de tornillos, historia, aplicaciones, lugar donde habían sido encontrados y el trabajo de recuperación. Mostrador mediante, empleados y laburantes de toda clase convergían a la búsqueda de lo que Ivonne había definido en nuestro primer encuentro. Piezas metálicas asociadas a un orificio roscado, o sea, tornillos, de manual. El salón de ventas estaba libre hasta el techo vidriado arriba de todo, que permitía el ingreso de aire y luz natural. El primero y segundo piso eran galerías circulares que rodeaban ese espacio libre. En el primero funcionaba la administración y despachos para recibir huéspedes, especialistas de cualquier parte del mundo, dispuestos a invertir fortunas en piezas de colección. En el tercer piso, hombres y mujeres con luces y anteojos especiales revisaban los tornillos más antiguos y deteriorados, procediendo a reparar o descartar según el caso. Mi ex compañera resultó una gran anfitriona. Terminamos la recorrida y me recibió en una de las oficinas para los grandes compradores. Un pequeño escritorio estilo inglés con fotos de tornillos colgando de las paredes le daba cierta formalidad al ambiente. Un piso de madera, sillones y silloncitos de roble trapeado le quitaban lo riguroso. Nos acomodamos en los sillones y tomamos una limonada con menta, con pedacitos de pizza estilo noche anterior. «Agarrá, servite lo que quieras», me insistió acercándome la bandeja. «En los asaltos eras un león comiendo sanguchitas», evocó Ivonne. «A esta altura cambié de intereses. Prefiero sushi», me jacté. Ivonne contó algo sobre los orígenes de su negocio, le conté algo de mi propia vida y nos separamos. Súper interesante, le dije. Has montado un negocio genial al empezar la despedida. Bueno, ha habido gente que me ayudó. Sola nunca podría haberlo hecho. Y otra vez sonrió generosamente. Volvimos a encontrarnos dos veces. Primero en un bar de poetas en San Telmo. La segunda en el Petit Colón frente a Tribunales. Conversamos largo y tendido. De todo. ¿Estás en casada? ¿En pareja? Me lancé en el segundo encuentro. Estuve, y esta vez sonrió levemente, con melancolía. Hice silencio para darle tiempo mientras sacudía levemente mi cabeza en señal de comprensión. Mi marido era piloto aeronaval, volaba para la Marina y se mató en un accidente cuando intentaba aterrizar en el portaaviones 25 de mayo. Fue un error humano, dijeron. Nunca se aclaró lo que ocurrió realmente, pero eran años difíciles para andar haciendo preguntas. Mariano era un oficial joven, muy apreciado en la fuerza, con una gran carrera por delante, y sin embargo nadie dijo nada. Otra vez el silencio. De fondo resonaba el ruido de pocillos, copas y el murmullo de los comensales y alguna risa perdida. Él fue muy importante en todo esto. Además de ser piloto, era mecánico por experiencia, por formación. De chico mamó el mundo de los motores con su papá, que era mecánico. ¿Y nunca pensaste en rehacer tu vida? Estuve enamorada un par de veces, creo, y me miró fijamente. Creo que me voy a terminar casando con mis tornillos. Y lanzó esa risa que tanto me gustaba. ¿Casada con los tornillos? Entonces tenés uno flojo, retruqué en tono de chiste. ¿Uno?, dijo pensativamente. En ese momento sonó su celular. Disculpame, dijo mientras miraba la pantalla. Es Diego. Hola, hijo, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Tenés los papeles? Ah, no, no, no, estoy tomando un café con un amigo. Ni siquiera habías nacido vos. Bueno, bueno, sí, sí, ya voy para allá y hablamos. Es Diego. Acaba de aterrizar, viene directo de Stuttgart y parece que confirmó una propuesta muy interesante de la televisión alemana. Ivonne guardó su celular en la cartera, recogió su saco de noche de verano y dijo la frase tan temida: me tengo que ir. Entiendo, le respondí, pero internamente maldije los teléfonos celulares. Otro día la seguimos, rió con ganas, pero esta vez su risa no me hizo gracia. Por supuesto, le dije mientras llamaba al mozo. Nos levantamos y caminamos en diagonal por la plaza hasta Talcahuano, en una de esas noches frescas de primavera, cuando el viento le devuelve el sentido a la ciudad. Buenos Aires. A nuestra derecha, de perfil, el Teatro Colón lucía iluminado. Seguro había función. Enfrente, a la izquierda, el perfil del Palacio de Tribunales aparecía con menos luces, en penumbras. Mi amiga se tomó un taxi en dirección al oeste de la ciudad para encontrarse con su hijo. Cuida tus manos, le dije, mientras tomaba una de ellas y la besaba parsimoniosamente. En ese beso confirmé la suavidad de la piel que había sospechado desde el primer día cuando nos reencontramos. Sos loco, se rió mi amiga, dejándome lo mejor de lo suyo. Su risa. Sabía que aunque prometimos hablarnos y nos dijimos después te llamo, el momento propicio había pasado. Adiós, la saludé con la mano en alto mientras se subía al coche de alquiler. Chau, chau, respondió. Volví sobre mis pasos, con el Colón ahora de frente, solo con mis pensamientos. Para mi sorpresa no sentí frío alguno en mis pies. «Estás rayada, Ivonne, como tus tornillos», grité en medio de la noche, riéndome sin vergüenza. «Y tenés razón, flaquita linda, te vas a casar. Ya estás casada con tus tornillos». «Mejor olvidala, Heriberto», me dije. Y como una herida autoinfligida, inspiré hondo y volví a sentir el perfume instalado en mi piel al besar su mano. ¿Podría olvidar ese perfume? ¿Qué era? Ah, sí, jazmines en piel, perfume de gardenias. sonrisa es una rima de alegres notas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. El leñador y el jardinero. Quisiera que mi hijo cultive un buen capital de amigos. Me dijo un padre que por su carácter no supo rodearse de esa riqueza que significa contar con un buen grupo de amigos. Me gustó a mí el término capital de amigos, me pareció interesante. Pero, sin embargo, si nos ponemos a pensar, capital no deja de ser un término comercial. Cuando decimos capital, estamos hablando de recursos. Y por supuesto, los amigos son recursos con los cuales podemos contar. Pero no debiéramos dejar de pensar que también somos el capital de recursos con que cuentan nuestros amigos. La cosa es de va y viene, o viene y va. Y pensando en esto me vino a la mente una ilustración que nos dejan el leñador y el jardinero. Dos personajes que tratan con los árboles de manera muy distinta. El leñador, con su motosierra, está interesado en la leña que puede sacar del árbol. Y en su afán, toda la planta queda convertida en astillas. El leñador es el amigo interesado en lo que puede sacar de la amistad. El jardinero, por su parte, viene con la tijera de podar. Selecciona las ramas y corta, pero no está interesado en llevarse esas ramas que corta, sino que está interesado en los gajos que le quedan a la planta. La poda fortalece el árbol al quitarle lo que nos sirve. Y así actúa el verdadero amigo, nos quita lo que nos sirve y nos deja o nos ayuda a cultivar lo mejor de nosotros. En el ejemplo del jardinero, la palabra capital tiene otro sentido. No es el que está interesado en nuestro capital, sino el que nos ofrece su capital, el capital suyo. Es el que está interesado más en dar que en sacar. No es el que se aprovecha, sino el que nos causa provecho. Y para concluir, como lo hacemos muchas veces en este espacio, vamos con nuestro poemita que dice así. Amigo, cual leñador, que la leña le interesa y se lleva lo mejor, dejándote en la pobreza. Pero el jardinero amigo, con su paciencia y su amor, en la poda está contigo y te deja lo mejor. Era nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y su palabra sabia y atinada para todos nosotros. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia.